que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 9 de febrero del 2017. Gracias por la sintonía y ya estamos listos para compartir lo más destacado. En Brasil el ejército no logra frenar las violencias en las calles de la zona de Vitoria en Espíritu Santo. En Argentina se registraron 250 mil despidos y suspensiones de trabajadores desde que el gobierno de Mauricio Macri llegó a la presidencia. También les contamos que en México están proponiendo una constituyente para elaborar nueva constitución. Vamos a iniciar el Contacto Sur en Argentina. Vamos a comenzar en Argentina en vivo y en directo. Nos informan que hay un balance de 250 mil despidos y suspensiones de trabajadores y trabajadoras durante el gobierno de Mauricio Macri. ¿Por qué han ocurrido estos despidos masivos? Vamos en vivo y en directo con nuestro compañero Pepe Fruto, del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Adelante. Hola Javier, buen día, buenos días América Latina. Así es, en Argentina ya suman 250.000 los despidos y suspensiones de trabajadores y trabajadoras desde que Mauricio Macri es presidente. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina, son 205.697 empleados que fueron despedidos y 39.769 que fueron suspendidos temporalmente desde diciembre de 2015 hasta enero de 2017. Las causas principales, según los autores de este informe, son la caída de la actividad económica, la fuerte baja del consumo por pérdida del poder adquisitivo del salario, la apertura de importaciones y también los tarifazos de los servicios públicos que impactan fuertemente en la viabilidad de muchas empresas. Pero detrás de cada despedido hay una historia, una familia que pierde su sustento, como la de Santiago Bayardi, trabajador despedido de la multinacional Coca-Cola en la provincia de Córdoba. Así hablaba con nuestros compañeros de Radio Sur. El tema siguiente, Coca-Cola ha despedido 44 operarios, 40 contratados y 4 efectivos, y con una lista de 36 efectivos más posibles para despido. Pues todas personas lesionadas, que si conté el total de lesionados, tiene 130 la empresa. Y bueno, sin causa, son despidos sin causa, pedimos explicaciones, fue simple y concreto, nos dijeron que no había una causa particular. La empresa prescindía de nuestro servicio y bueno, hoy en día nos encontramos todos los compañeros en la calle con nuestra familia a merced de lo que pasa afuera, sin trabajo, lesionados, sin posibilidad de conseguir otro trabajo. En mi caso particular tengo 2 hijas con certificado de discapacidad y a la empresa hizo caso omiso a eso y sin embargo dio rienda suelta a los despidos y bueno, hoy en día nos encontramos tomando la medida de fuerza aquí en la puerta de la planta. La palabra de Santiago, una de las tantas víctimas de una política que se está aplicando en Argentina desde diciembre de 2015 y que está teniendo efectos desastrosos en la vida de millones de argentinos y argentinas. Amigas y amigos de América Latina, el neoliberalismo está de nuevo entre nosotros. Es la información desde Farco. Volvemos con ustedes. Seguimos con más información y también vamos a intentar irnos a Ecuador, en Ecuador. Los refugiados de Colombia están ausentes de los diálogos de paz. Vamos a intentar establecer contacto con nuestra compañera Daisy Mazapanta de Corape, de nuestra socia Corape en Ecuador, en vivo, indirecto. Adelante, Daisy Mazapanta. Buenos días, Javier, amigos y amigas, es un gusto informarles desde Corape, Ecuador. Al conocer el inicio de las negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, que se lleva a cabo en la ciudad de Quito, los refugiados y exiliados decidieron organizarse y reunirse para elaborar una propuesta y ser entregada a la mesa oficial. Para Eloy Alfaro, vocero del colectivo Artistas para la Paz, dijo que es lamentable que los refugiados y exiliados no tengan un espacio para participar en la mesa de negociaciones, pese a ser los principales afectados por el conflicto armado. Los refugiados aquí en Ecuador tampoco pueden participar en las mesas porque están prohibidos de participar en política, en tener voz, en aparecer en medios, etc. Entonces es una invisibilización absoluta de la realidad de estos seres humanos. Y me refiero a todos los refugiados en general, no solo colombianos, ¿no? Aunque la mayoría sean colombianos. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es justamente buscar esas conexiones para que a futuro, cuando se sienten a dialogar, haya condiciones de que tanto refugiados como organizaciones colombianas tengan un único discurso, que sea, se sientan representados unos y otros. Tatiana Aguarnizo, de Foro Internacional de Víctimas, recuerda que en las anteriores negociaciones de paz con el grupo guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, la participación de los refugiados fue nula. Por eso, hoy asegura que están más organizados para exigir un espacio para ser escuchados, pero sobre todo para entregar propuestas. La primera es que se tiene que reconocer que el desplazamiento externo fue una de las consecuencias más graves del conflicto, tema que no ha sido reconocido al momento. La segunda, pues, es que el país de alguna manera se adapte institucional y presupuestariamente, digamos, a esta nueva realidad que ha generado el conflicto, ¿cierto? Y que nos tiene que poner a pensar que tenemos más o menos cerca de un 15-20% de la población por fuera. Lo tercero, pues obviamente son mecanismos de participación para poder recuperar el vínculo de alguna manera con nuestro Estado en este momento tan clave. Y la cuarta, pues obviamente sería trabajar por los derechos específicos de las víctimas, pero en un cuadro, digamos, también un poco más amplio que permite como pensar unas reformas un poco más estructurales sobre el tema de la Cancillería y la ley migratoria, en fin, todas estas cuestiones. En los 50 años de conflicto armado en Colombia, más de 62 mil personas se vieron forzadas a dejar sus hogares, sus territorios, sus actividades económicas y a sus familias para buscar refugio en Ecuador. Para Contacto Sur, Daisy Mazapanta, desde Corape, volvemos de Estudios, Javier. En México comenzó un debate, una discusión sobre la necesidad de una nueva constitución para este país, y eso implicaría convocar al pueblo y activar una nueva constituyente. Nuestra compañera Sandra Luz Cruz, de Radio Guayacocotla, nos informa desde México. El pasado 5 de febrero, la constitución política que rige a los mexicanos y mexicanas cumplió 100 años. En ese tiempo, ha sido reformada, modificada en varias ocasiones. Hay voces en este país que aseguran que esa constitución ya no funciona. Hay, de hecho, una nueva constituyente, un grupo organizado que quieren crear una nueva constitución, ya no reformar esta, empezar una desde cero. Sin embargo, la nueva constituyente está encabezada por un obispo. Sobre esto le preguntamos a una historiadora lo que piensa. Es la voz de la maestra Ángeles Magdaleno. Yo me opongo sistemáticamente a esta idea de un nuevo constituyente. Desde luego hay que reformar al Estado, porque algunas cosas sí ya no funcionan, sobre todo en materia de trabajo, pero algo muy distinto es reformar y otra es rehacer una constitución. ¿Quiénes serían los nuevos constituyentes? Está encabezando el obispo Raúl Vera. ¿Qué piensa de eso? Creo que a las personas nos interesa, y me incluyo, mucho más que se cumpla el Estado de Derecho por encima de cualquier otro principio, es decir, hacer valer la ley, porque eso, el que no se cumpla la ley, genera una gran impunidad y eso es el origen de la profunda y extendida corrupción de nuestro país. Yo estoy convencida de que a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César, porque que yo no veo diputados y senadores tratando de reformar las órdenes religiosas. Y podrá parecer muy progresista, y hablan de esta corriente de la iglesia muy propia de los años 80, vinculado a los guerrilleros centroamericanos básicamente y a otros movimientos en América Latina, que se llama teología de la liberación. Lo que no han acabado de entender, la teología no libera, no libera. Lo que libera es la filosofía, pero no la teología. Soy contraria a los grupos clericales tratando de modificar la estructura del Estado. Y tampoco soy una defensora rajatabla del Estado, pero si tengo que elegir entre el Estado y la Iglesia, me quedo con el Estado. ¿Dónde está la lealtad de los clérigos? La lealtad de los clérigos no está en México. La lealtad de ellos está en Roma. Para el Contacto Sur, Sandra Luz Cruz. Según las investigaciones, la familia era un objetivo militar. Recuerden que hay 5 militares que están siendo investigados por delitos de violación sexual, desaparición forzada y delitos de lesa humanidad cometidos contra Emma y Marco Antonio Molina Teisi. Esta historia no se detiene porque los familiares buscan justicia. Carlos Rivas de Fejer nos informa. La familia Molina Teisen era un objetivo militar, revelan peritajes realizados para el caso en contra de 5 militares por los delitos de violación sexual, desaparición forzada y delitos de lesa humanidad cometidos en contra de Emma y Marco Antonio Molina Teisen. La información presentó Alejandro Rodríguez, abogado de las víctimas, al momento de presentar sus argumentos ante el juez de mayor riesgo C, Víctor Hugo Herrera Ríos, quien decidirá si los militares enfrentarán o no un juicio. Según el abogado, la estrategia militar tenía como misión ubicar enemigos internos y eliminarlos. Existen pruebas de que la familia fue vigilada desde 1954. La familia Teisen fue considerada un objetivo militar. Fue objeto de vigilancia desde el año 1954, que el señor Marco Justo Molina Palma estuvo incluso exilado, fue sacado del país. También consta los antecedentes de detención de Emma Guadalupe en 1976, el asesinato de la pareja de Emma, Julio César del Valle Cobar, en 1980. Esta estrategia permitió la detención de Emma, quien posteriormente declaró las torturas y violaciones a derecho de las que fue víctima. En esta declaración, Emma reconoce al oficial de la S2, Hugo Saldaña Rojas, que identificó o se encuentra dentro de autos plenamente identificado al oficial Saldaña Rojas como el oficial que la recibió y además que le agrietó una cama y posteriormente que él fue el encargado de supervisar y dirigir los interrogatorios que se desarrollaron. En su propia declaración se indica que el objetivo fundamental de todos los interrogatorios fue que ella entregara información sobre personas, casas, puntos de contacto de su organización, etc. Emma Guadalupe Molina Teisen se presentó durante su retención como María Chapetón. Sin embargo, agentes le informaron que conocían su verdadera identidad, revelando el enlace que existía entre el Estado Mayor del Ejército, zonas militares y agentes de inteligencia. Nos demuestra los canales y flujos de información que existían entre S2 y el Estado Mayor, el hecho de que se le proporcionó a la zona militar la dirección exacta de donde estaba la casa de la familia Molina Teisen. Ella pudo observar también varias fotografías en donde aparecía su pareja, el señor Valle Cobar, que había sido asesinado, y otros datos de la familia. El abogado de las víctimas culminó argumentando que los militares son coautores de los delitos cometidos, pues tenían distintos cargos, pero un mismo objetivo criminal. Manuel Callejas y Callejas estableció un sistema nacional de inteligencia militar. Francisco Gordillo ordenó los retenes para ubicar enemigos internos. Edilberto Letona Linares era el encargado de la disciplina en zonas militares y Hugo Saldaña supervisaba a los detenidos de guerra. Todos tenían conocimiento de la estrategia y los métodos interrogatorios en los que se permitía la tortura y violencia sexual, un circuito clandestino orquestado desde el Estado Mayor del Ejército, comandado por Benedicto Lucas García. Y ya el cierre, les contamos que el ejército no ha logrado frenar la violencia en la zona de Victoria Espíritu Santo de Brasil. Ya van 87 víctimas y su Mica Freitas, de la campaña nacional brasileña por el derecho a la educación, dijo a Aler que parecía una guerra civil lo que está ocurriendo en esta zona. Manténganse siempre pendientes que vamos a hacerle seguimiento a esta noticia. Hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Les habló Javier Barrios. Análisis. Opinión. Participación. Para nosotros, informarle es un placer. Ale, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.